escuchando de toda la región. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios y enlaces telefónicos. La información completa de cada distrito. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revistas y Noticias de Ventanilla y El Callao, la de Villa Genio y El Genio, Prensa Chilanga, todos los días en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día jueves 13 de septiembre del año 2012. Estamos dando inicio a una edición más, a una versión más de tu programa periodístico Así es el Callao. Antes de iniciar nuestro programa, agradecerles a todos los chalacos que a estas horas de la mañana se encuentran conectados a la www.radiochalaca.com. Y saben que esta es una radio dedicada al pueblo chalaco. Esta es una radio donde usted puede llamarnos al 451654, decirnos su parecer, cómo van las cosas en el lugar donde usted vive, ya que el Callao pues es muy grande, tiene 6 distritos y de alguna manera estamos conectados con todos ellos mediante la www.radiochalaca.com. Esperamos que cada día sean más chalacos que se sumen a esta red de comunicación, porque ya es hora, ya es tiempo de que nuestra provincia constitucional tenga pues un medio de comunicación que esté al servicio del vecino, al servicio del pueblo, no al servicio de lo que gobierna el querido Callao, sino al servicio del vecino, al servicio del pueblo. Y si usted quiere comprobar si esta emisora está al servicio de ustedes, puede llamarnos al 453-1654 para dar su opinión. Acá no se le corta el teléfono a nadie, puede decir lo que usted guste, siempre con educación, con seriedad, de alguna manera, sin herir la susceptibilidad de nadie, sin tampoco acusar sin pruebas, porque es fácil acusar a la gente, pero en este programa periodístico, aquí las cosas las hacemos con pruebas. No es tampoco abrir el teléfono para que alguien venga a despotricar contra otras personas. Por cierto que no, acá se respeta todo eso y sin embargo, este programa está dedicado pues a los vecinos chalacos, a los sufridos vecinos chalacos que durante muchos años no tienen un medio de comunicación que esté a su servicio. Aquí en el Callao existen dos importantes medios de comunicación, y bueno, importantes entre comillas. Está el diario El Callao, que es el subdecano de la prensa nacional, imagínense, después del diario El Comercio está el subdecano de la prensa nacional, que es el diario El Callao. Pero uno no lo mira, parece que se ha detenido en el tiempo, páginas pues en blanco y negro, con una impresión que da mucho que desear, es realmente un dinosaurio, es un dinosaurio y no tiene, recién ha abierto una página de Facebook, su página web a veces está inactualizada, es decir, es un diario que solo le queda ya los más de 150 años que tiene, pero que no es el orgullo pues, de los chalacos, como debería ser, ¿no? Ojalá pues, que esta empresa mejore, porque es un diario simbólico, es un diario tradicional del primer puerto. Es más, amigos, es el diario judicial del Callao, ¿no? Ellos se autodenominan incluso el diario oficial del Callao. El diario judicial, porque todos los años existe una licitación y se le otorga, el Poder Judicial le otorga al ganador de esta licitación, le otorga pues el derecho de ser el diario judicial del Callao. Eso quiere decir que si usted se va a casar, tiene que publicar su edicto matrimonial en el diario judicial del Callao, o sea, el diario El Callao. Pero ¿quién lo lee? Pero tiene página web, pero tiene siquiera una buena página de Facebook, ¿sí? Ahí hay un problema que nosotros queremos de alguna manera suplir. Eso es muy importante porque creemos que a estas alturas del siglo XXI, el Callao se merece tener medio de comunicación moderno, ágil. Es más, tenemos información de que este diario tradicional en el Callao no saca más de 500 ejemplares. Imagínense ustedes, y así se elimina el diario oficial del Callao, señorita. Entonces, es importante, amigos, es importante que tengamos todas estas informaciones en cuenta. Es importante que tengamos esta información en cuenta porque queremos contribuir con el desarrollo del Callao. También el año pasado nosotros quisimos participar como diario Prensa Chalaca en esta licitación. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Y esto sí es una denuncia que yo le hago personalmente, a título personal. La comisión encargada, ¿no?, de licitar el hecho de ser el diario judicial, ¿no?, que justamente le da derecho a la publicación diaria de avisos judiciales, ¿no? O sea, ahí es esto muy importante. El diario que se ha ganado el derecho en una licitación de poder publicar todos los avisos judiciales. ¿Ustedes imaginan cuánto dinero eso es diario? ¿Cuánto dinero le pagan? Sin embargo, no mejora, no tiene una buena tecnología para poder, no tiene una buena distribución, es más, no tiene un buen tiraje. Entonces, nosotros participamos en esta, quisimos participar en esta licitación, y ¿saben lo que pasó? La comisión integrada por el presidente del Poder Judicial, por el decano de abogados de El Callao, algunas otras personas más, decidieron por unanimidad entregarle sin licitación ni nada, por adjudicación directa, la buena pro al diario El Callao para que sea pues el diario judicial. Y es allí, en este diario que no saca más de 500 ejemplares, que se publican pues sus edictos matrimoniales y todas las actuaciones judiciales que según la ley tienen que ser publicadas en el diario de mayor circulación, en este caso de la provincia constitucional del Callao, ¿no? Esto es lo que viene sucediendo en nuestro querido Callao, donde un medio de comunicación pues tiene la suerte, por decirlo de alguna manera, de que se adjudique ser el diario judicial del Callao, aun cuando para nuestro gusto no califica para hacerlo. Así que esperamos que esto se solucione, que en el próximo, en este año que viene, se hagan las cosas de la mejor manera y no nos hagan pensar que existe una mafia dentro de todo el Callao que quiere impedir pues, que sus edictos, que sus publicaciones judiciales sean conocidas por nadie, sean conocidas por 500 personas. No, la idea no es esa, creo yo. La idea es que estas publicaciones tienen que ser conocidas por la mayor cantidad de gente. Y en este mundo competitivo, es muy justo que existan microempresas o empresas como la nuestra que quieren pues competir en el mercado, en el difícil mercado chalaco. Es por eso que estamos aquí dando la cara con este programa, con nuestra radio, con nuestro diario Prensa Chalaca, y esperamos pues que las autoridades pongan las barbas en remojo y el próximo año igual nos vamos a presentar en esta situación que ya no existe, porque se la entregan por la comunicación directa el tema de ser diario judicial al decano, al subdecano de la prensa, dice, ¿no?, el diario El Callao. Así que y eso no es nada. Tan atrasados estaremos los chalacos, ustedes dirán que yo soy muy criticón, pero es la realidad. Y si queremos crecer, si queremos avanzar, tenemos que estar pues a la altura de la tecnología, a la altura de estos tiempos modernos. En el Callao también existe una radio que se denomina, bueno, no existe en el Callao la radio, ¿no? Pero la radio se denomina Radio Callao, cuyas oficinas no quedan en el primer puerto, sino quedan en otra jurisdicción, mucho más lejos. Y esto en realidad tampoco me parece de buen gusto para los chalacos. Además, esta emisora es en AM. Claro, eso me interesa, ¿no? Porque ahora con el internet creo que fácilmente puedes escuchar por las personas que así lo desean. Bueno, nosotros creemos que en estos tiempos modernos tenemos que ponernos a tono con la tecnología, y eso es lo que hacemos, ¿no? Prensa Chalaca tiene un buen tiraje, un tiraje muy adecuado, se distribuye en todos los distritos del Callao. A las 3 de la mañana empieza la distribución. Aparte, si ustedes notan la impresión de nuestro diario y hacen la diferencia con el otro diario, pues verán ustedes la calidad de nuestro trabajo. Aparte de eso, tenemos un equipo de profesionales, de periodistas que están siempre a la búsqueda de la noticia. Y nosotros somos un diario local. Nosotros no sacamos noticias de Lima, que el presidente no sé cuánto. No, nosotros sacamos noticias de los vecinos chalacos, el acontecer diario de nuestro querido Callao. Porque Prensa Chalaca todos los días cuenta la historia, la verdadera historia del Callao. Bien, si queremos que este pueblo Callao cambie, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser decididos, tenemos que estar de la mano con los cambios, con la modernidad. Si no, de lo contrario, seguirá sumido pues en esta especie de desidia, en esta especie de máquina del tiempo en la que está en muchos sectores de nuestra querida provincia constitucional del Callao. Así que les decimos desde ya que nosotros estamos aquí para contribuir a que el Callao cambie, a que el Callao se renueve. Y el Callao pues no solamente son las hermosas fábricas que vemos, que viven prácticamente de espaldas a la población, sino que lo más importante que hacen es depredar pues nuestro medio ambiente, ¿no? Sino que además el Callao son pues sus habitantes, el Callao son los vecinos que día a día tienen que luchar muchas veces contra sus propias autoridades, ¿no? Contra la desidia de las propias autoridades. Así que vamos a dar ya inicio agradeciéndole a todos ustedes por su sintonía y vamos a dar inicio ya a nuestro programa. Sabemos que nos están escuchando en todos los distintos chalacos, a nuestros amigos también que están en el extranjero, como ustedes habrán podido escuchar, la otra vez nos llamaron desde Estados Unidos y... bueno, pues aquí en el Facebook que lo tenemos a la mano, puedo decirles pues que también nos vienen saludando muchos amigos cibernautas que desde tempranas horas de la mañana ya están pegaditos a la sintonía de RadioChalaca.com. Vamos a ir un brevísimo corte comercial y estaremos regresando con el primer invitado de mañana. Ha venido con su panetón bajo el brazo, así que si usted llama, se puede llevar su panetón donoso nada menos. A ver, vamos a ver si nos escuchan pues. Ahí está el panetón donoso de nuestro amigo Virgilio Garranza, conocido político del Callao, presidente de la Asociación de Labor Social en nuestro querido Callao. Vamos a conversar con él mucho. Él sabe mucho de política y también pues vamos a saber qué viene realizando pues en favor de los vecinos del primer puerto de la República. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos en tu programa periodístico Así es el Callao. Tienen que hablar para saber que están aquí que de diferentes partes vamos a medir nuestra sintonía en todo el Callao. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado, ya lo había dicho antes de la pausa comercial, y él está aquí con nosotros, el ingeniero Virginio Carranza Domínguez, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo Social, ha sido diputado, además, y regidor de la provincia constitucional del Callao. ¿Cómo estás, Virginio? Buenos días. Quiero saludar a la audiencia que tienes en esta prestigiosa radioemisora digital, por la Mundial de la Ciencia Callao, y a ti quiero felicitarte por la brillante tarea de discusión que viene realizando en el Callao. Es la primera vez que conversamos personalmente, pero sé de tu trabajo y el esfuerzo que haces. Y es bueno, porque desarrollar prensa es un poco difícil, y hacerlo en las condiciones que lo haces, tanto en la revista como en el periódico y ahora en esta radio, para Mochala puede ser de mucha satisfacción, porque necesitamos este tipo de personas que sean emprendedoras y que nos conecten con la sociedad civil, que es muy importante en este momento, ¿no? Claro que sí, necesitamos medios de comunicación, empresas de comunicación que le den trabajo digno a los periodistas chalacos, pero sobre todo que sean independientes, honrados y que demuestren pues eso en sus publicaciones. Vamos con una llamada telefónica. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Julio, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Verónica Pacheco. Verónica, ¿desde dónde nos llamas? Ciudad del Deporte. Verónica Pacheco, la Ciudad del Deporte. Bien, Verónica, estás en la sintonía de la www.radiochalaca.com. Sí, así es. En este momento me encuentro escuchando por radio de Chalaca.com. Muy bien, Verónica. Muchas gracias. Aquí en esta producción está apuntando tu nombre, tu teléfono. Así que si tienes la feliz ganadora, te lo estaremos comunicando. Aquí está nuestro invitado de hoy, Virginio Carranza, que nos está pues, nos ha alegrado la mañana con este panetón, que va a ser para cualquiera de nuestros amigos que a estas horas de la mañana vienen, digamos, conectados a la www.chalaca.com. Bien, mi querido Julio. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para el pueblo Marte, para la Virginia, y para el pueblo Amamos. Muchas gracias, Verónica, por esa llamada. Muy amable. Bien, ¿qué trabajos vienes realizando, Virginia? ¿No te has sido de repente muy halagüeña el tema político en los últimos años, luego de que dejaste de ser regidor? ¿No has participado ya en el tema político propiamente dicho, verdad? Sí, mira, lo que tenemos es el concepto de servicio social bien definido. Entendemos que la política es un medio para servir al pueblo y no servirse. Bueno, yo tuve la suerte y el honor de ser en el primer gobierno del presidente García, 5 años de cooperación popular del país como frente regional de Callao. Luego esto, el famoso país, atendamos al país, que da empleo a la gente. Para el empleo, los 5 años, no hubo un asentamiento más donde no hicimos trabajo social. Y eso como que nos comprometió una idea. Luego de esto, como diputado y como regidor, siempre también desarrolló tareas sociales. Como te decía, la tarea social no necesariamente pasa por tener un cargo público. Eso lo aprendimos desde los actuales cuando metías en el desarrollo social, con el compromiso social. ¿Qué sería el ser autoridad para contribuir con los vecinos? Correctamente. Entonces, con un grupo de profesionales del Callao, quienes nos hemos profesionalizado y que hemos hecho también empresa en el Callao, nos unimos y formamos el Instituto de Investigación y Desarrollo Social. Y hace en septiembre, coincidentemente con los matemáticos, celebramos el 5º aniversario, con la presencia masiva de dirigentes de todo el Callao, más de 1.500 personas, lo cual a nosotros nos fortalece y nos indica que estamos por buen camino. O sea que el Virginio Carranza está viviendo, volando y trabajando. Que es lo más importante. Yo creo que soy comprometido con el Callao, sí, trabajando por el Callao. Y estamos demostrando, con mi resultado, que para trabajar por el Callao no es alguien que tiene que tener un cargo público. Entonces, esa es nuestra tarea ahorita, permanentemente, y tenemos una metodología. Investigar estudiamos el problema, gestionamos la solución y coordinamos el apoyo para la viabilidad del proyecto. Entonces, en ese lugar estamos visitando todas las semanas, los distintos asentamientos humanos de Callao, y estamos trabajando con la población en la búsqueda de las soluciones y problemas más urgentes. Si te gusta, podemos hablar de una de las sistemas, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del sistema también. Virginia Garranza, de la fila del Partido Aprista Federal. ¿Cuánto se dice, pues, como conversábamos en el entretiempo comercial, que se está trabajando, están trabajando para que Alan García vuelva a la presidencia de la República? ¿Cómo es este panorama por ese lado? Bueno, yo podría opinar a título personal. Yo no tengo ningún cargo en el partido. Además, mantengo algunas posiciones un poco de distancia con cierta diligencia que no está trabajando de acuerdo a las circunstancias y el momento histórico ni el encargo que se le da a veces. No tengo ningún cargo. Pero podría opinar en el tema que tú me planteas. Yo pienso que el presidente García, por lo exitoso que ha sido su gobierno, en la próxima etapa no tengo ninguna duda que va a ser nuevamente presidente. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Y cómo es el panorama político chalaco? ¿Cómo es? Tú sabes que Chimbón Callao, el movimiento que ha, digamos, gobernado el Callao por más de 10 años aproximadamente, es uno de los más fuertes. Yo creo que no tanto el movimiento, porque el movimiento ha sido expuesto a muchas denuncias, a muchos, temas de corrupción. Es decir, yo lo veo pues herido de muerte, ¿no? Pero sus integrantes están vivitos, están muy fuertes, incluso todos ellos detrás pues de todo el aparato político que les da ser en diferentes autoridades en distintos chalacos, ¿no? ¿Cómo es el panorama político? Aparte de ellos, o de repente tú piensas que ellos están un poco débiles, aparte de ellos, ¿quiénes más están en la carrera, que puedan tener opción para estas próximas elecciones? En nuestra tarea como instituto es trabajar por la que va a necesitar, y en esa tarea estamos. Un poco que nos hemos alejado de la política partidaria menuda, porque es un poco atrás, pero tampoco no podemos cerrar los ojos ante la mujer del Callao. Claro, hay una opinión de la gente, por supuesto. Yo pienso que la posición va rodando. Hemos visto con estupor, con desagrado, y hoy sin los principales críticos de lo que ocurre en el Callao. Cuando se dio el escándalo este de Chuponeo, yo estaba en tal. Entonces, no comencé a burlar de nosotros, porque si el alcalde, que es la principal autoridad del Callao, estaba señalado como una de las personas que se metió en conversaciones privadas, y entre ellos hubo un escándalo. Entonces, nosotros, yo particularmente creo de que debe haber una autocrítica de parte de Dios ante el pueblo de Callao, pero no lo han hecho. Han avergonzado a la opinión pública de Chimbaca, al Callao, ante todo el país. Entonces, esa escena dramática que se vio en esos momentos, lamentablemente, no ha salido de la retina de los ojos de los chalacos. Entonces, yo creo que la posición como digo va por dentro, porque vemos que todavía el poder judicial no se pronuncia. Entonces, nosotros más podríamos señalar culpabilidades si el poder judicial no se pronuncia. Entonces, tendríamos que hacer un llamado al poder judicial para que se pronuncie en medio plazo y ve pues los resultados de las investigaciones, de quiénes son los culpables, quiénes son los que se metieron a las conversaciones, y si realmente hay pena, tienen que ser la cárcel. Vamos a ver ese tema, pero antes nos dice que tenemos una llamada telefónica de nuestros oyentes. Aló, buenos días. Aló. Jonathan. A ver, Jonathan, cuéntanos, estás en la sintonía del programa en estos instantes, me imagino. su comentario sobre el programa. ¿De qué sector del Callao nos están llamando? Jonathan. Muy bien, muchas gracias. Esta producción les va a preguntar tu nombre, mi teléfono, para el sorteo de este riquísimo paletón. Muchas gracias. Muy bien. Virginio, ¿cuál crees tú? Bueno, estabas hablando del poder judicial, bueno, está que se demora mucho, ¿no? Y ahora no se dice nada, no hay nada, ¿no? Pero ¿tú crees que el Poder Judicial va a hacer algo por esto? ¿Tú, que eres un político ya corrupto en estas líneas, tendrías la ingenuidad de pensar de que el Poder Judicial va a encontrar culpable a Juan Sotomayor o alguna de sus tres personas que están implicadas? Pero debería ser. ¿Sabes qué? Yo te digo, mira, escúchame, yo creo que va a quedar en nada. Y yo no soy rojo, ni soy vidente, ni nada de esas cosas, ¿sabes? Pero yo te digo. Pienso que eso se va a dar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Porque el Callao, como tú dices, está movido políticamente. Esa aparente tranquilidad de todas, no es tanto, porque la cosa va a poder. Y si te acuerdas las circunstancias y los movimientos que se ven en el Callao, puede suceder cualquier cosa. Ah, por supuesto. Entonces, por supuesto que sí. Entonces, la alarma de tsunami está ahí. Y ya se va a dar dentro de poco, seguro, ¿no? Pero bueno, además es que este movimiento chimpún y el gobierno, uno de los más fuertes es Félix Moreno, tú sabes, ¿no? Tiene también algunas cosas, bueno, lo del chuponeo ya lo mencionaste, está también el tema de los helicópteros, ¿no? Una compra totalmente innecesaria, una cachetada a la pobreza. Y no solamente eso, sino la Néstor Gambetta, que es el dolor de cabeza, pues el dolor de muela de todos los chalacos y sobre todo la gente de Ventanilla que tiene que trasladarse al Callao, una ambulancia, ponte que tenga un herido o ¿no? alguien grave, se demora pues más del tiempo necesario en llegar a algún hospital del Callao. Estas y algunas cosas más son la debilidad después de este movimiento que aún tiene, creo yo, la ventaja de seguir liderando pues el panorama político. Sin embargo, también coincido contigo de que algo puede pasar, las cosas, no, tú sabes que la política es como el fútbol, hasta que no suene el pitazo final no se sabe nada. Así que estaremos nosotros atentos al asunto. Y tú, si yo te pediría tu opinión, Virginio, ¿cuál sería tu opinión acerca de por ejemplo, de nuestro alcalde chalaco, Juan Sotomayor? ¿Cómo ves la actuación de nuestra primera autoridad en el Callao? Bueno, yo, cuando nosotros, el alcalde asume su mando, nosotros dijimos, vamos a esperar un año, una tregua como para ver sus acciones, ¿no? Y he sido bien crítico cuando lo vimos bailar en un programa bandolero. ¿Qué tal? ¿Bailó bonito, no? Yo no vi mucho lo vi, la verdad. O sea, así no las veo porque para mí fue pésimo, ¿no? Ah, bailó malísimo. Pero votaron. Yo voy a decir, pero es muy bien. O sea, que encima nos hizo pasar vergüenza los chalabres. Y yo hice una comparación del alcalde Durán con el alcalde actual. Porque la alcaldía provincial de Callao es esa alcaldía provincial, ¿no? Que tiene un rango constitucional. Entonces, todos los problemas que han manejado la alcaldía lo han hecho quedar en alto a la alcaldía de Callao. Julián Tocón es el primer alcalde de Callao. Julián Tocón es el primer alcalde de Callao. Fue participó con Simón Martín en la lucha por la independencia, con Simón Bolívar. Fue inclusive el creador de la primera compañía de bomberos del país, porque era una persona que fue presidente de la beneficencia, es mucha labor social. Pues el beneficio era más. Si se levantara y lo veía a nuestro alcalde operando, pues lamentablemente que hubiese pasado. Sí, es una llamada al juicio, el tiempo va volando y bueno, a lo buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Cristóbal, mi programa es muy bueno, y yo creo que me está viendo el nos llamas, Elizabeth? Sí, Elizabeth. ¿Desde dónde nos llamas? Desde el circuito. ¿Desde el circuito? Sí. ¡Ajá! ¡Desde el circuito! Muy bien, espero que sigas en la sintonía. Y al final del programa vamos a sortear este delicioso panetón de Norfolk que nos ha traído nuestro amigo Virginia. Así que muchas gracias, Elizabeth, por tu llamada y por estar en la sintonía desde Chocuito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Ari. Gracias por el contacto con la producción de la ciudad. Elizabeth, cualquier problema que pase en Chocuito, pues llámanos nomás y nosotros mandamos a nuestros periodistas a investigar. Automáticamente tratamos de solucionar con las autoridades, por cierto. Ojalá que quieran todos aplaudir porque no lo voy a decir, no lo vamos. no, esa posibilidad. No se escucha nada. No, al 3453-1654 y no llama, no se dice nada. Y eso es. Mira, esto me dice que habla de la gente como lo mismo el callado. Yo estoy lo que pasa a la gente mal está el callado. Otro tema. Sí. Por ejemplo, por la zona, por la de la avenida, la parte más, digamos, crítica en la zona está entre el Óvalo Centenario y el Lima. Me vas a decir a mí que todos los días vengo por ahí. Entonces, Dios mío, eso es el marxismo manejado. Es increíble. Porque noto que pasamos rápidamente y la manera. Bueno, yo no puedo pasar rápidamente porque la verdad es que no se puede pasar rápidamente. Pero si lo pasas pues, rápido o te vas a detenida. Pero hay gente que vive ahí. Hay 160 millones humanos que, aparte de la producción, fabrica el vidrio que contamina más. O sea, eso crea una contaminación en polvo de suspensión que. Por ejemplo, en el monte hay un depósito de minerales, aparte de eso, hay una fábrica de vidrio que contamina las 24 horas. Son 160 millones humanos. Y la decía en el Estado, Hongoy, antes Sobrino Cáceres, Valentín Paniagua, que como instituto nosotros hemos ido ahí y nos han pedido que los asesoremos. ¿Qué hemos hecho? Ya hemos hecho una primera reunión con los con la empresa conductora, el consorcio brasileño y la región. Estamos avanzando la solución. Ese es el compromiso de la tarea que nosotros realizamos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a recibir la mano. Dice, aló, buenos días. Aló. ¿Cómo ¿cuál es su nombre? Ah, Carmen Rosa, señora Carmen Rosa. ¿Cómo está usted? Bueno, usted de Chupito, Perú, Callao. ¿Qué tal el programa? ¿Alguna sugerencia, por favor? Sí, este es un tipo de programa que necesita como comunidad de pueblos de Chupito, que ha todas las actividades que han hecho políticos. Sí, bueno, este programa está al servicio de ustedes, cualquier problema. Encantado de apoyarnos para poder solucionarlo con las autoridades, con las personas de buena voluntad que deseen hacerlo, pero la idea es solucionar los problemas o apoyar a la solución de los problemas de nuestros amigos chalacos. Quiero agradecerle la sintonía, señora Carmen Rosa, y espero que usted siempre esté en sintonía. Por supuesto, quiero darles una pequeña idea, que Dios me lo bendiga, que sea adelante y que nos pueda hacer por cada uno de nosotros. Porque, por favor, los políticos de Calaco, sobre todo la Municipalidad de Callao, no se tiene disculpa, no se tiene disculpa, que es un poco más como el diario, que somos políticos, y en realidad queda mucho que desear, porque la Municipalidad de Callao ha abandonado nuevamente el disculpa. Y eso se puede acabar mucho con el territorio, que no se puede hacer con el Callao, avanzó mucho con el circuito, pero realmente ahorita es una lástima de eso con el circuito. Para que se dio la mal justicia, señorías, y sobre todo el transporte público que está participado en la justicia. Muy bien, muchas gracias, señora Carmen Rosa, de Chupito, por su llamado telefónico, estoy seguro que las autoridades están tomando nota del asunto. Bueno, Virginia, yo quiero agradecerte realmente por esta presencia, por tu visita el día de hoy. Espero que no sea la última vez, espero poder tenerte nuevamente en otro momento y poder conversar de los problemas más importantes del Callao. Sabemos que estás haciendo mucha labor social. Y obviamente nos importa mucho pues, que nuestros amigos chalacos sepan esto y de alguna manera si algún asentamiento humano tiene algún problema en el cual tú puedas digamos, prestar tus buenos oficios, ¿a qué número puede llamar? ¿Cómo se puede contactar contigo? Ajá. Sí. Mira, yo también te agradezco esta invitación con sinceridad. Ahí también el reclamo de varios asentamientos humanos, por ejemplo, en la zona de Sarica Colonia, Don Luis y Daniel Carrión, con quienes conversamos permanentemente. Ahí hay dos vías de evacuación que tienen ante un supuesto tsunami, porque están al lado del mar. Y esas dos vías de evacuación que vienen del gobierno regional anterior son dos charcos de agua servida. Entonces la gente va pensando ahí, si pueden, de agua servida. Entonces, en lugar de servir la evacuación, vendría la muerte. Prometido. No solamente es el mar que se la resuelve, también es terrible. Así es, un poco parecido. ¿No? Así es. Es que es como el tema para conversar todos los problemas que encontramos en todo el Callao. Lo preocupa, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que no se habla, no se dice y no se puntualiza. Nosotros tenemos propuestas concretas. Nos preocupa la violencia en los colegios. psicólogo para poder darle a los niños una orientación, al niño que llega a la casa de un lugar disfuncional, ¿no es cierto? Tenemos propuestas concretas. En otra oportunidad, con mucho gusto, podríamos venir acá a plantearte nuestras propuestas y nuevamente reiterar este agradecimiento. Muy bien, muchas gracias. Estamos cercano a la Navidad. Repetimos, nos vemos a ti, a tu familia y a todo el pueblo callado. Una feliz Navidad y un metido portal. Bueno, muchas gracias. Paso después el ingeniero Virginio Carranza, quien estuvo con nosotros. Y usted puede ganarse un panetón si nos llama por teléfono. Nuestra producción está anotando todos los nombres para que pueda usted disfrutar de este obsequio, de esta diferencia en nuestro programa Radio Chalaca. Y nuestro programa así se quedó. Pausa comercial. Vamos a regresar rápidamente. Tenemos ya en nuestra salida espera a Fernando García Valdivieso, consejero regional del Callao. También tenemos un enlace con nuestro corresponsal Pedro Piel. También están los amigos de la Universidad Nacional del Callao. ¿Quieres saber cómo vas a hacer para ingresar a la Universidad del Callao? Pues un día te vas a enterar. Y también estará pues, con nosotros el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Vamos a, rápidamente a la pausa comercial y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así, en Cercaya, llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Princesa Chalaca. Princesa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 segundos, sabes más antes que los demás. Princesa Chalaca, el medio de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos aquí, incluido con hosting, desde 290 soles. Desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413-8760. Access Perú, diseñadores de negocios en Internet. Visítanos en www.accessoperu.com. Ellos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Porque yo eres y que es el nuevo Super Biches y el salsero del Chaco de Santiago. El gran combo. Que tú me tienes de hablado de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Así, ah, revista así, claro. Yo leo la revista así, revista así. Revista así. Yo leo la revista así. Así, yo leo la revista así, revista así. Yo leo la revista así. Yo leo la revista así. Así, yo leo la revista así. Yo leo la revista así. Revista así, es lo mejor. Revista así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio fácil, directo y rápido en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Llegó la Y 44. 353-1654. 353-1654. Y la sintonía del programa periodístico. Amigos, y ya estamos de vuelta y estamos aquí ya con nuestro siguiente invitado, pero antes vamos a tener una conexión en vivo y en directo desde algún punto del Callao con nuestro corresponsal Mario Boceta. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias por el parte. Aquí, como siempre, Tulio, estamos en el distrito de La Perla. Bueno, vamos a otra noticia muy importante. Que ayer hubo una reunión donde también tuve el gusto de conocer a dos nuevos colegas que están en la plana de un redactor y de la Chalaca, en la división regional de la región. Bueno, el caso fue que se trató con relación a la estrategia sanitaria que hace la Direza para combatir el dengue en todo el archipiélago. Una alianza estratégica para promover eventos de prevención de la epidemia del dengue en el río ha comenzado a consolidarse en un encuentro con la autoridad del sector y los diferentes órganos de información local. Precisamente repito ahí el proceso de estrellas de periodistas llamado situación del dengue en la región río, en esto que contó con la participación de las principales autoridades de salud, encabezada por el autor Alto Ricardo Lama Morales, estudiante de la Dirección. Los expositores dijeron el doctor Manuel Burga Samané, director ejecutivo de Salud Ambiental, así como los médicos Ciro Castillo y Eduardo Nicoletía Fondón. El doctor principal de la Dirección que ya fue escenario de premios relacionados sobre la situación del dengue a nivel nacional, la Río Provincial, en el que hay un evento de epidemia y las medidas para adoptar para prevenir su aparición. Saben, amigos, que tienen cuidado, colocan agua fluida en las azoteas, siempre hay una revisadita, que no vean que están que se rajadito, ingresen en un sector, dejen los huevitos y después vienen las malas consecuencias. Así que, viste, señora, y también aquellas personas de asentamientos humanos que a lo mejor nos están escuchando, que tienen cuidado con el tanque de agua, y para siempre que venga a hacer, para que no tenga tirado 20 aparitos, 20 aparitos, porque si usted vengo delante, este señor, depende, que también se encuentra en sectores de afección. Y continúa la evaluación con directores de los colegios, la División Regional de Educación de este puerto, que está a cargo del doctor José Rivera Meléndez. Continúa frente a un próximo todo el equipo para adecuarles a los directores que verdaderamente merecen estar en puestos como directores y directores. En los casi 400 colegios tienen toda la región de León. Con la presentación de proyectos de postulantes, se consiguió el proceso de selección, evaluación y selección para cubrir plazas de división y subdivisión por encargatura en las diferentes instituciones de educación pública de nuestra provincia constitucional. Anteriormente, la elección de divisiones y subdivisiones no se venía por los méritos de docente, como es en esta oportunidad que se realiza por primera vez en el Magisterio Chalaco. En esta ocasión, la finalidad es elegir docentes capaces para que dirijan con acierto las escuelas estatales del Callao y Ventanilla, de acuerdo a lo dispuesto por la directiva del gobierno regional que preside el doctor Félix Moreno Caballero. Esta es la noticia que tenemos por el momento, mi querido Julio. Muchas gracias, desde La Perla, con Mario Boceta, nuestro corresponsal. Muchas gracias, muy amable, Mario. Buen día. Bien, amigos, son ya las 9:48 minutos de la mañana. Estamos ya en compañía de nuestro próximo invitado, de nuestro siguiente invitado, y me refiero a el doctor David González, director del Hospital de Ventanilla. Bueno, ¿quién no conoce a David González? Recuerdo que fue candidato para la Municipalidad de Ventanilla. También fue gerente general en la Direza Callao y ahora está pues como director de este importante hospital que atiende pues a miles de pacientes diariamente en el populoso distrito de Ventanilla. ¿Cómo estás, David? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás muchas gracias, muchas gracias. Estamos avanzando. Tratamos de avanzar. Y estamos aquí ahora con esta nueva radio que pretende ser una tribuna para todos los vecinos de Callao. Bueno, ¿cuánto tiempo ya como director de este importante hospital? Me parece que ya son dos meses recién. Muy bien. Y bueno, con esa experiencia que tuviste, porque la verdad yo recuerdo que como gerente general de la Teresa Callao, pues tenías una vitalidad, hacías una gran cantidad de cosas constantemente, todos los días. Imagino que el hospital será un poquito más fácil el manejarlo, el gobernarlo. Bueno, no creo, una experiencia así, primero que fue una bonita experiencia, gracias a la designación primero del presidente del pueblo y después del doctor Félix Moreno. Y sí, fue una buena gestión, yo creo que sí, probablemente hemos cometido muchos errores, que no hace nada, solamente se siguió otro. Pero sí, es una buena gestión. Dejamos a la salud del Callao en el puesto número uno a nivel nacional. Se hicieron muchas mejoras en la salud. Obviamente, van a haber muchas limitaciones, probablemente. Todavía va a haber gente inconforme porque es difícil conectar a todos. Es un poco difícil preocuparse por la salud de todo el Callao. O sea, esa es una cosa. Estamos hablando de todo el Callao. Entonces es una cosa que estadísticamente es significativa para la población. Pero existe siempre un porcentaje de la población que no está de acuerdo con eso. O sea, nunca vas a conseguir el consenso sobre los efectos. Así es la democracia nomás. Pero ahora está en el hospital de Ventanilla. Y yo me imagino que es una nueva aventura, digamos, donde pondrás en práctica pues la gestión y bueno, todas las habilidades que tenías a lo largo de tu carrera en cuestión de gestión, digamos, administrativa, gestión de dirigir. Bueno, por supuesto, tratando de ser en de nuestro distrito en común, con mayor razón, sin duda, no es tan fácil, como dice el pueblo chico, en forma de la no es tan fácil. Es muy bonito, sí, porque obviamente yo soy médico, es nuestra profesión, sabemos cómo se manejan las cosas. Yo tengo estudios de maestría, posgrado en gerencia de servicios de salud. Actualmente, yo no he manejado los hospitales Chalacos, yo fundé los hospitales Chalacos, claro, por encargo de Félix Moreno. Es un alcalde que era feliz. En la gestión de Félix Moreno se hicieron los tres hospitales. Y yo me encargué de hacer el proyecto bajo la idea de Félix, obviamente, no la idea fue Félix, pero él me encargó de hacer el proyecto para poder estructurar todos nuestros hospitales, ¿no? En diferentes etapas. Ajá, pues nos dicen que tenemos una llamada telefónica, rápidamente vamos a contestarla. Aló, buenos días. Aló. Aló. Aló. Aló, buenos días. De Ventanilla, ¿de qué parte de Ventanilla? De la zona de Puerto San Quintín, justamente a orillas del segundo balneario número uno de Ventanilla. O Bahía Blanca, para poder verla con un niño, teniendo que tener solo ningún político para poder cubrir la consulta de gastos, ya quiero una de las maneras como de haber podido ser más exhaustivo que por ejemplo la de la minoría. Siendo en optar por cirugía, justamente ayer me tocó una opción que es un abogado que el hospital de tenía, me descubro hacerla y porque si mi niña no, y ya está, es lo supongo que son. Yo quisiera que pedirle a Carlos el director de que, por favor, poder ver de manera que, así como han dicho que iba a ser una indicada sobre muchas de sus posibilidades más, y este caso que sea parte de la cobertura del fin, porque mucha gente que no tiene, ¿no? Uno de mis nombres, sino por una vez hasta el último, no va a tener fuerza. Después de entrar con mejores como mío, que podrían no tener en ese momento dinero y podría tener un apoyo, ¿no? Por eso podría ser viable y moverle a un corto tiempo la desesperidad. Muy bien, muchas gracias, Karina, por tu llamado. Y aquí está el doctor de González que te va a responder. Muchas gracias. Gracias, que tenga buenos días. Muchas gracias, sí. Es un caso muy didáctico que le ha pasado a la señora. Es otra población. El hospital de Bengali es un hospital lento sur. Y como tal, para el CIS, no puede dar las coberturas de especialidades como gastro, como cirugía, como cardiología o como oftalmología que tenemos en este momento vía tercerización. Solamente podemos dar dentro del CIS la cobertura que establece el nivel nuestro que es el hospital de sur. Es por eso que se le indicó esto a la señora. Ahora, y si no es nuestro nivel, ¿por qué no tenemos? Porque la demanda rebasa nuestra capacidad de oferta, nuestra capacidad resolutiva. Y en el año 2011, cuando yo era gerente del salón, entonces tomamos la decisión de entregar mediante tercerización o asociación público-privada servicios que no tenía el hospital, para ir acumulándonos y justamente ya el próximo año presentar el expediente para subirlo del nivel 2-1 al nivel 2-2. El hospital el próximo año de mediante va a tener una unidad de empleados intensivos, ya se está trabajando en el perfil, ¿no es cierto? Y a partir del mes de julio, ya me lo confirmó el presidente regional, el doctor Moreno, empieza la construcción de dos pisos más para ampliar la capacidad resolutiva del hospital. Dos pisos más, así es. Ahora, yo digo una cosa por mí de Tobio. La señora fue muy honesta cuando se despertó, ¿no? Porque ella dice que sí podría cubrirlo, pero con alguna limitación. Pero hay gente que si no lo podría cubrir, y eso es verdad. Y por eso le hago una invocación a la población de Betanel. Quien pueda cubrir, quien pueda sufragar el gasto de una atención médica en el hospital, que no es muy caro, que lo haga. Porque mucha gente, no es la mayoría, pero hay gente que sí está en extrema pobreza y realmente necesita que se le exonere o que algunas cosas se les pase a través del CIS. Sino que el CIS sea una maravilla. El CIS es un proceso. Probablemente de acá a 15 años sea una situación casi perfecta que cubra a todo el mundo. Pero en este momento hay mucha gente que tiene CIS y que cuando llega a la triste realidad de la atención se dan cuenta de que no hay lo que pide su receta o no hay algún tipo de material que se necesita para la operación que se va a hacer. Y eso es porque lamentablemente el CIS no tiene todavía o no ha logrado un desarrollo superlativo en lo que son la entrega de remesas o el abastecimiento de insumos suministros. Y ese es el problema. Bien, pero de todas maneras es una buena noticia que nos haya asegurado que en julio del próximo año se estará implementando dos pisos más a su centro de hospital que es tan requerido por los hospitales. Y me dice que tenemos una llamada rápidamente, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, señor Julio. ¿Cómo está? ¿Dónde nos llama? Claro. ¿Dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señor Julio. Habla Yajaira de la Tarra Bayao. Yajaira, ¿cómo estás? Muy bien, señor Julio. Mire, acá muy agradecida por su programa aquí en Bayao, señor Julio, porque gracias a usted, los chalecos tenemos una manera de manifestar nuestras inquietudes, todo lo relacionado al Bayao. Usted sabe que el Bayao siempre ha sido el puerto de acá del Perú, y gracias a su programa estamos manifestando las inquietudes de todo lo referente al puerto y hasta construyendo el distrito que está en Bayao con los puntos. Gracias por tus palabras y nosotros lo único que hacemos es cada día darles un mejor programa con mejores noticias y sobre todo por preocupándonos para que ustedes la pasen muy bonito. Bueno, no me queda más que decirte pues que tengas un bonito día, que tengas, te repito, una feliz Navidad. Y acá están apuntando pues para que al final se van a regalar unos paneles con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias, señor, por de igual manera para usted. muchos lugares del Callao, y eso creo que nos ha llenado muy, porque tenemos apenas, ¿cuánto tiempo tenemos? Como 2 semanas. ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto se dice el periodismo? Bueno, ya lo sabemos. Bueno, es que es el periodismo. Pues, muchas gracias, ese es nuestro deseo. Estamos pues con David González, director del Hospital de Ventanilla. Hay un tema que les preocupa a los ventanillenses, y es el tema de que cuando hay un accidente, y nos tiene que llevar con la ambulancia hasta un hospital como el Carrión, digamos, la gente dice, pero ¿por qué no están allá? Si acá tenemos nuestro hospital y queremos que nos atiendan acá, porque si la ambulancia nos llega, de repente nos morimos en el camino, porque la nitrogambeta está pues en construcción, en fin. ¿Eso tiene alguna solución? ¿Cuándo vamos a poder tener una atención? Bueno, entramos medio chancaíto por el accidente, pero salimos de nuestro hospital sanos. Bueno, eso tiene una explicación y tiene una solución. A ver, y vuelvo obviamente al inicio. El hospital de Ventanilla es un hospital nivel 2.1. Tenemos determinado límite para poder realizar procedimientos médicos o atenciones médicas, o sea, determinado nivel de capacidad resolutiva. Cuando las especializaciones que nosotros tenemos cumplen con el límite y necesitamos algo más especializado, recurrimos al hospital Carpino. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de un accidente? Para entrar al ejemplo que tú estás diciendo, cuando sucede un accidente, lo primero que hay que hacer es que la persona o el grupo de personas que auxilian a la persona accidentada, ya sea bombero, policía, etc., tiene que hacer los primeros auxilios, ¿correcto? Él tiene que ser trasladado al hospital de Ventanilla para darle soporte básico para la vida. ¿Qué significa eso? ¿No? Asegura que ese no se muera. Lo estabiliza y se salta con la vida. Eso lo podemos hacer. Porque tenemos una unidad de traumación y estamos implementando otra más. Y hay equipos modernos que están llegando. Ya el día de ayer llega una gran cantidad de equipos. Esa es una gestión del presidente regional. El hospital está mirando directamente al hospital. Entonces, después que nosotros estabilizamos al paciente, dependiendo la gravedad del caso o la complejidad, decidimos si el paciente es intervenido en nuestro hospital o lo derivamos al hospital Carrión, dada la complejidad del caso. ¿Me dejo entender? O sea, ese es el nivel. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Vamos a suponer que un paciente viene con un infarto agudo de miocardio. Nosotros lo estabilizamos. Nos tratamos de calmar el dolor, de paralizarlo, de mantenernos la función de bomba del corazón. Pero ya para el procedimiento de angioplastía o tratamiento posterior dentro de las 6 primeras horas, tenemos que derivarlo al hospital Carrión, pero ese paciente ya se va, ¿no? Pero si no, viene de morirse. Salvo pues que venga con un infarto masivo de rama izquierda posterior, donde así vaya pues al mejor hospital del mundo, tiene mayor probabilidad de morir que de vivir. Bien, hay un tema muy importante que va a cambiar la historia, creo yo, del hospital de Ventanilla. Y es el tema desde que se inició este hospital hasta la fecha, el hospital no contaba, digamos, con una autonomía económica. El hospital, todos los recursos que se cobraban allí pasaban a la Divisa y luego la Divisa los derivaba hacia ustedes. Hasta ahora, el 31 de diciembre. Pero se inició pues un trabajo para que esto ya cambie realmente. Y cómo funcionará el hospital a partir del próximo año, el 2013, Dani González. Mira, esto es una cosa que me gustaría sentirme, no sé si orgulloso, pero por lo menos contento. Porque el trámite para iniciar los ejecutores se hizo en la época de que yo fui gerente. Claro, los instaló la comisión. Sí. Porque veíamos que no funcionaba de otra manera. Además, es el único hospital que tenía esta condición. Así es. Y en el hospital de Ventanilla también hicimos la historia clínica digital, que ganó un premio a nivel nacional este año. Ahora vamos a hablar rápidamente de la historia clínica digital. También es un paso a la hora de elegir. Pues lo más importante es que hicimos en el 2011 cuando yo fui gerente de un grupo de técnicos de informática. ¿Qué significa esto? Significa que ya desde el próximo año, en principio, está instalado todo. Pero faltan algunas computadoras que nosotros hemos comprado porque la iglesia no mandó dinero en su momento para este plan. Pues significa que en el próximo año la gente puede pedir su cita por teléfono, puede pedir su cita por internet. Pido la cita y no tengo que ir al archivo a recoger la historia porque aparece automáticamente en la computadora que está en el consultorio. O corriendo los resultados, yo me estoy con mi papelito de laboratorio, porque en el laboratorio saben con mi DNI lo que me están pidiendo. Y la placa radiográfica de puede aparecer directamente en la parte de la computadora. Eso es su modernidad, eso es una lista. Eso estuvo listo cuando yo fui gerente. Lo que pasa es que eso pudo implementar, porque faltaban los equipos para poder dotar a todo el hospital del equipamiento informático necesario. Eso lo vamos a hacer, estamos trabajando en el tema. Yo calculo que en 15 a fines de enero ya está entrando en operación en la política digital. Y con respecto a lo que me dijiste de la ley ejecutora, esto es un trabajo que, como digo, iniciando nosotros en 2011, el doctor Casita lo continuó en su momento, primero con Luis Rubio, con Aldo Lama, y que ya, gracias a Dios, es una realidad a partir del 1 de enero. El problema que tenemos ahora, porque es solucionable totalmente, es que se nos ha asignado un presupuesto deficitario en 8 millones, pero que ya hemos conversado con el presidente regional y que él ha asumido el compromiso con nosotros de que esto sea manejado el próximo año a mediados. O sea, de la operatoria van a nacer con una deuda de 8 millones, por decirlo de alguna manera. Bueno, una deuda proyectada, que todavía no es efectiva. Ya. Pero ya hemos incrementado nuestra recaudación. Por ejemplo, hemos pasado a de 140 mil soles mensuales que se venía recaudando. Yo no estoy abordando en este momento los 180 mil, 190 mil. Eso es muy importante. ¿Y cuántos pacientes se atienden diariamente en el hospital de la Corte? Pero su hospital es donde hay que yo calculo que debemos estar haciendo en pacientes superando las 400 personas y en atención probablemente las 900. Aparte de los hospitalizados, ¿no? Claro. Y tiene la capacidad para más atención. Sí, claro. Estamos nosotros colocando en uno de los ambientes espacios muertos que tenemos, que no sirve de nada. Es un patio que hay entre los pabellones, un patio aproximadamente unos 200 metros cuadrados o un poco más. Estamos colocando un módulo del hospital italiano, que es un módulo de hospital de muy buena calidad, para ampliar el área de hospitalización para pacientes puérperas, o sea, después del parto. Vamos a implementar más 20 camas que nos van a ayudar a incrementar justamente la oferta, y ya no tener las camas en los pasadizos, como se ve en el seguro. Bien, para terminar la entrevista, David, ¿qué especialidades está brindando el hospital de Ventanilla? El hospital de Ventanilla tiene las cuatro especialidades básicas. Primero, medicina, pediatría, cirugía es una competencia, y mental. Tiene oftalmología, cardiología, gastroenterología, traumatología, odontología, radiología, o sea, problemas diagnósticos por imagen. Tiene el servicio de emergencia. Tiene las 24 horas del día por Sí, etcétera, etcétera. Y también, me imagino, ambulancias que lo están haciendo. Ambulancias, tiene dos. Una está en preparación, que está llegando la próxima semana por las fiestas. La otra ya está preparada, está equipada, y el 20 de enero está llegando una nueva, que se ha comprado. El gobierno regional ha comprado para... O sea, sería al revés. Y en junio se estaría construyendo los pabellones. En junio comienzan a construir los pabellones, y además está muy bien. Ahora en enero empezamos a implementar la UCI, que es la unidad de cuidados intermedios, que nos va a permitir tener mayor capacidad resolutiva para que se sea muy crítico. Bueno, amigos, hemos estado con el doctor Dalmón González, director del hospital de Ventanilla, uno de los hospitales más importantes del Callao, por la población, más de 350 mil habitantes, que son los que viven pues, en este populoso distrito de Ventanilla. Y quiero agradecerte, David, por la deferencia de haber estado con nosotros. La gente, nuestros vecinos, quiere escuchar de la misma voz de las autoridades lo que se está haciendo. Sabemos de tu trabajo y estamos completamente seguros que harás una excelente gestión a cargo de este hospital, que en realidad los ventanillenses merecen tener la mejor de las atenciones. Mira, yo tengo una cosa. Hace un rato, con Virginio, hablaban de la situación del Callao y los temas políticos, ¿no? Pero el trabajo de las personas rebasa cualquier condición o cualquier tipo de situación. Y tanto Félix Moreno como yo tenemos el interés, la convicción y la decisión para que el próximo año el hospital de Ventanilla sea el mejor hospital del Callao. Lo firmo, pongo un papel y te lo firmo. Va a ser el mejor hospital del Callao. Bueno, conocemos el trabajo y estamos seguros de que continuamos. Bueno, que la gente se contenta, es el pueblo de Ventanilla, es un pueblo pujante que ha crecido con su esfuerzo. años ha sido el doctor David González, director pues, del hospital de Ventanilla. Antes de retirarnos a la pausa, vamos a recepcionar una llamadita que está ahí pendiente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es mi llamada? Sandra Edwin, de Carmen de la Legua. Muy bien, gracias. Para felicitarme por la gestión que ha tenido este año, ¿no? Y le agradezco por acordarse de todos los hijos de Carmen de la Legua, lo que ha hecho por la edad y todas las cosas que nos están haciendo por nuestro distrito. Bueno, muchas gracias a usted por estar en la sintonía de nuestro programa y esperamos que siga usted en la sintonía y nosotros trabajaremos muy fuerte de nuevamente para que nuestros amigos Chalaco pues tengan aquí un espacio donde poder comunicarse. Muchas gracias por esta llamada desde Carmen de la Legua. Por poder recibirme y felicitarle por su buena labor. Bien, muy amable, muchas gracias. Bien amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y cuando regresemos estará con nosotros pues el señor consejero regional del Callao, Fernando García Valdivieso. Vamos a conversar mucho con él y regresamos luego de esta brevísima pausa comercial en tu programa Así es el Callao. Yo soy el que lo notifico. Evidentemente va para su currículum, sino que le permite la gestión general. caso un alto empleo. Los consejeros estamos apoyando estas iniciativas del presidente de la persona, Felipe Moreno, y obviamente que esto va a continuar. El próximo año, estimado Tulio, estimado Radio Tallado, Radio Chalaca, Radio Chalaca, Radio Chalaca, van a iniciar la capacitación en el mes de febrero. De febrero, ¿dónde se va a realizar la Universidad Nacional de Cayo? Obviamente, con la realidad, yo quiero decirle algo, consejero, y cómo está acá. Este programa está a disposición de las autoridades, así como de nuestros vecinos. Cuando se hacen cosas como estas, donde son beneficiados alumnos, ¿no?, que son el futuro de nuestra provincia, nosotros no tenemos ningún problema, como usted está acá diciendo. Nos gustaría que en la próxima apertura de esta capacitación, que me parece que está por todo lo alto, con empresas de primer orden, yo creo que definitivamente va a ser de mucho valor para los alumnos. Pero a veces no se comunica, pues, sí, y nos gustaría incluso que no solamente participen tales colegios, sino aquí en el Callao hay miles de cientos de colegios. Yo le agradezco, me ratifico en nombre de esta importante Radio Chalaca, el espacio democrático que usted da, no solamente a través de su radio, sino a través de la revista de prensa Chalaca. Yo soy seguidor de su trabajo y, como usted bien ha dicho, hago una invitación de invocación a los consejeros regionales y, por fin, al presidente regional, a Felipe Morano, Moreno, que se acerque a esta emisora. Le digo que esta capacitación va a continuar porque hay la mejor buena voluntad del Consejo Regional. La mejor buena voluntad es que se amplíe, que no sea 250, sino de repente un poquito más. Es correcto, es correcto. Porque creo que esta capacitación luego es certificada por, me imagino, por Simón Bolívar o por el gobernador. La certifica el café, el Fondo Educativo del Gobierno Regional. Este diploma viene con la firma del gerente del café, de José García Santillán, el presidente regional de Felipe Moreno y el consejero regional. Es la primera capacitación en este rubro de pastelería que están haciendo. Y yo tengo entendido que el gobierno regional viene haciendo otro tipo de capacitación a través de la Gerencia de Desarrollo Económico. Pero en lo que respecta al consejero, a la iniciativa y el apoyo del presidente regional, es la primera. Y evidentemente ha tenido éxito y estamos en eso de capacitar a los jóvenes, generar un alto empleo, y se ha hecho muy bien. Bueno, ojalá que podamos tener, pues, este tipo de acciones. Miren, nosotros criticamos acá, por ejemplo, la compra de los helicópteros y algunas otras cosas. Hay temas que tenemos que decir, porque lo dice también la población. Pero cuando hay también, por ejemplo, le cuento que el día lunes, me parece, va a venir, vamos a conversar acerca de cómo sacar un brevete en el Callao. Y eso lo está manejando el gobierno regional, ¿no? ¿Cuánto le va a costar esa difusión al gobierno regional? Nada. ¿Y sabe por qué? Porque aquí difundimos gratis lo que le interesa a la población. Y eso de sacar un brevete, hay mucha gente que lo sabe y hay muchos otros que no lo saben. Entonces nos interesa que nuestros amigos chalacos sepan que ya no se tienen que ir, pues, tan lejos a sacar un brevete, sino que aquí en el Callao se le da todas las facilidades también para obtener este importante documento como es el brevete. Así que el lunes, desde ya lo estoy anunciando, el lunes vamos a tener a un funcionario del gobierno regional para que nos explique cómo. Ah, perdón, mañana nos dicen, mañana vamos a tener, en todo caso, mañana viernes, a un funcionario del gobierno regional para que nos explique cómo se puede obtener un brevete en la provincia constitucional del Callao. Así que esperamos, pues, también tenerlo usted para poder hacer estos anuncios. Me decía que quería hablar algo sobre los helicópteros. Sí, es un tema un poco muy atrillado, un poco molestado acá, y le agradezco su medio de prensa para un poco aclarar. A ver, yo sincero, en las filas de Chimpón apoyo decididamente a la gestión de Felipe Moreno. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de democracia, en tiempos de concordia, en cuanto a los helicópteros, invitó el gerente de ese entonces, que era el general del honor, a que diera una explicación. Él sustentó bien y manifestó que estamos a la par de ciudades muy importantes del mundo. Si bien es cierto, por ahí tuvo un desperfecto excesivamente el consumo de pleno a través de las normas, los ciudadanos, y obviamente el ejecutivo a través de los clientes debe tener un poco más de cuidado y de prevención en cuanto a este tipo de compras. La compra está bien hecha, así que bueno, nosotros en el COPO, esto es lo que ha sido útil la compra. ¿En qué ha beneficiado en la seguridad ciudadana la compra de estos helicópteros? No sé, usted lo que el índice de criminalidad en el primer cuarto ha bajado. Han sido todo creíble. Sí, es increíble, la verdad. Las estadísticas están ahí, ¿no? Ahora, esto no es un tipo de una avenida se despedía, la avenida Buenos Aires, y la Cochrane, que ya no le van a quitar su reloj. Sabíamos que aquí falta más tiempo sumado con un medio de los pelos nuevos. Pues, creo que la compra de seguridad está sustentada con documentos, no sé, según lo ha explicado el gerente de Cigarroces. Muchas gracias por hablarnos del tema. En realidad no habíamos, digamos, habíamos convocado a Repite para ese tema, pero muchas gracias por la valentía de conversar ese asunto. Y bueno, pues en un momento oportuno hablaremos del tema de los helicópteros, porque la verdad es que nosotros tenemos mucha información al respecto. Pero igual nos interesa las acciones que viene realizando el gobierno regional. Y yo le agradezco nuevamente, consejero, por su presencia, y espero que no sea la última vez que usted nos venga a decir pues estas acciones tan importantes como es este curso de capacitación, y también me dice que va a iniciarse otro el próximo año. Y me gustaría tenerlos aquí también para poder conversar. Y bueno, si son 250, yo estoy seguro que el próximo año, con su gestión, serán de repente 300, un poquito más de alumnos que puedan llevar este curso importantísimo, como es de panadería y pastelería. Bueno, estamos viendo nosotros aquí las fotografías de la certificación, y la verdad es que es muy, muy agradable. Creo que a muchos, muchos alumnos con estos cursos se les está cambiando de repente la vida, porque van a salir prácticamente del colegio con un oficio, con una carrera que les va a ayudar mucho en su vida económica, sobre todo. Correcto. Así que estos cursos, como le decía Tulio, llevan un mensaje de progreso, un mensaje de esperanza. Es difícil ingresar a las universidades, pero acá se les está dando una capacitación de 4 meses. Ellos tienen un título. De igual manera, el gobierno regional va a seguir apoyando, y estos cursos empiezan a partir del mes de febrero, ahora en la Universidad Nacional de Callao. Ajá, o sea, va a cambiar de porque eran en la Instituto de Secundaria, ahora en la universidad. Correcto. ¿En qué año? En la Facultad de Ingeniería Industrial. De Ingeniería Industrial, ¿no? Me permite 20 segundos. O sea, hemos avanzado en todo caso, así que la certificación será de la universidad. El gobierno regional. Porque la universidad, el gobierno regional del Callao, está apoyando a la Universidad Nacional del Callao. No solo yo estoy queriendo entrar en el sistema preuniversitario por 5 millones, y se está cumpliendo. Se ha apoyado desde la época de Rogelio Canchos, hace unos años, ahora con el presidente Moreno. De manera que hay un acercamiento muy oportuno entre el gobierno regional y la Universidad Nacional. Lo sabemos, y me gustaría que en algún momento alguna persona encargada de ese tema venga a explicarnos el asunto. Sabemos de este convenio en la cual cientos de alumnos que terminan quinto pueden estudiar en la CEPE UNAC completamente gratis, y así intentar ingresar a la Universidad Nacional del Callao. Sí, buenas cosas se están haciendo, pero hay que también difundirlas, porque es muy importante, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, el último tema, consejero, sobre este proyecto de ley presentado por Rogelio Canchos, que dice es un proyecto para la lucha contra el terrorismo, ¿no? Luchadores contra el terrorismo tendrán su día. ¿Puede usted comentarnos de qué se trata ese proyecto? Esto a propósito de que otro medio de prensa hizo un comentario de que los congresistas chalacos y los consejeros regionales no hacen ningún tipo de trabajo. No voy a mencionar este medio de prensa, un saludo a su espacio periodístico. Esta ley la ha propuesto el congresista Rogelio Canchos, un distinguido ciudadano y representante del Callao y mencionado en el Congreso. Esta ley lo que trata es de hacerle recordar a los jóvenes de todo el país la nefasta actitud del Sendero Luminoso de la década de los 80, la década de los 90, donde murieron miles de peruanos y peruanas, entre ellos la policía y la sociedad civil. Claro. Esta es una ley que ya la aprobó el Congreso y que obviamente han tenido una gran acogida, no solamente por la comunidad chalaca, sino por la comunidad peruana. Y el propulsor y el creador de esta ley es el compañero de Rafael Ocanches. Tenemos un día lunes. ¿Qué nos dice este proyecto de ley? ¿Qué es lo que está diciendo? Hacerle recordar a los jóvenes de primaria y secundaria, y por qué no de las universidades, el proceso que tuvo el símbolo luminoso en el país, las muertes, la política y todo lo que llevó a la destrucción. Y recordarlo con los días lunes al inicio de sus clases, un homenaje a los caídos, ¿no? En la década de los 80 y los 90, los actos de violencia a la cual llegó el símbolo luminoso y que ahora está renaciendo de manera espontánea con un tema de moda. Bien, ya tendremos oportunidad también de conversar con él para enterarnos bien también de esta ley y obviamente de algunas otras acciones que viene realizando Rogelio Canchas Guzmán. Yo quiero agradecerle al economista Fernando García Valdivieso por su presencia. Repito, reitero, espero que no sea la última vez, espero que nos pueda traer algunas otras informaciones que sean de beneficio pues, a la población chalaca, como nos ha traído ahora, y esperamos pues, que cuando se inicien las clases o cuando se haga la convocatoria para esta nueva jornada de panificadores chalacos, podamos estar presentes, podemos estar también convocándolos desde aquí y pueda hacer este proyecto descentralizado y beneficie a más jóvenes del Callao. Muchas gracias por estar con nosotros y su palabra final. Sí, yo le agradezco evidentemente a su medio de prensa y le deseo el mejor de los éxitos. Las puertas y las compuertas de mi oficina están a su disposición. Desde su medio de prensa, un saludo a toda la prensa del actor y a la fiesta de Navidad. Muchísimas gracias. Consejero regional de nuestro primer puerto del país que estuvo con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa, nos pide, y vamos a regresar con la Universidad Nacional del Callao, a nuestra querida Universidad del Callao. ¿Sabe usted cuándo se hizo la inscripción? ¿No sabe? Aquí se lo vamos a decir. ¿Sabe usted cómo se hace la inscripción? Ya no tiene que ir de repente hasta la universidad, hacerlo vía internet. Estamos aquí en la modernidad y la universidad está pues a la altura de estos cambios de esta modernidad. Vamos a comercial y regresamos en tu programa periodístico. Así es el Callao. Llegó para quedarse, llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 segundos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413-8760. Access Perú, diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accessoperu.com. comprar, vender, alquilar, levantar o buscar trabajo. La mejor manera de publicar tu anuncio fácil, directo y rápido en los clasificados de Prensa Chilanga. Todos los jueves siguientes con tu diario Prensa Chilanga. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chilanga. Trabaja pues en la oficina de admisión en el área de prensa de la Universidad Nacional del Callao, ¿no? Si ustedes quieren saber cuándo es el examen de admisión, cómo es la inscripción, qué documentos tienen que presentar, qué facilidades les da esta casa de estudio, etcétera, etcétera, etcétera, no pueden, llamen pues, no pueden, nada les cuesta marcar el 453-1654 y poder comunicarnos pues, con el ingeniero Rubén Ayala. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días, así a este amable también como redes y radio escuchas, felicitamos a esta nueva radio Chalaca, a fin de que fiscalice todas las actividades que se hacen. Muy bien, bueno, yo sé que la Universidad Nacional del Callao tiene dos exámenes de admisión, el día, en el mes de febrero, marzo, es uno, ¿no? ¿En qué mes? En diciembre y en julio. En julio y en diciembre, ¿no? El primero es en julio. Claro, el primero es en julio y el último es en diciembre, ¿verdad? Bien. ¿Cuántos alumnos estuvieron en julio del año de este año? Llevamos a 8.000 estudiantes. 8.500 postulados el día antes de julio. ¿Ocho? ¿Para una vacante? ¿Para cuántas vacantes? Para los 1.580 vacantes. Ajá, 1.580 vacantes. ¿Cuáles carreras que ofrece pues nuestra Universidad del Callao para todos nuestros amigos chalacos? Ya, ofrecemos en dos grandes bloques. El primer bloque corresponde a puras carreras de ingeniería, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, ingeniería pesquera, ingeniería de alimentos, ingeniería mecánica, ingeniería de energía, licenciado en matemáticas, licenciado en física, ingeniería química, ingeniería ambiental y de recursos naturales, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. Esto corresponde al primer bloque. El segundo bloque, administración, contabilidad, economía y dos carreras en enfermería y educación física. Ajá. ¿Cuántas carreras en todo caso? Son 16 carreras. 16 carreras que te ofrece pues la Universidad Nacional del Callao. Nos dicen que tenemos una llamada telefónica. A ver, vamos a atender la llamada de nuestros amigos oyentes. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Aló! ¿Cómo estás? Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Angie. ¿De dónde nos llamas, Angie? El Callao, Cristina. ¿En Callao? Angie, ¿qué te parece nuestro programa? Me parece un programa. Me parece algo muy fenomenal para un caso de la gente chalaca. Es un programa de los problemas que creamos los chalacos. Porque me da mucho gusto el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Espero que estés en la sintonía y vamos a tratar de esforzarnos para que este programa sea realmente el programa de todos ustedes, de todos los profesores chalacos, para que puedan contarnos las cosas buenas y también algunas cosas que no les gustan. Soy un profesor de Mariana García, el alcalde de simulacro de alguna manera los relaja porque ya saben qué tipo de preguntas son dividido este cuestionario que al final tiene que desarrollar, ¿verdad? Bueno, no tengo que recomendar otro postulado de que en esos simulacros en los ejercicios se cerebro y aprendan a controlar su cuerpo. Por eso es muy fundamental, porque como le decía, muchos cultivantes de poder en la empresa para una enigma llegan al examen, se bloquean, así se mueven. Entonces, para evitar eso, se les hace un cultivante que participa en otros simulacros y que ejerciten el control mental de su cuerpo. ¿Cuánto dura el examen de admisión y cuánto duran estos simulacros? En el mismo tiempo, tres horas. En 3 horas tienen que responder las 100 preguntas. 60 corresponden a las ciencias y 40 cultura general. Y 40 cultura general. El examen de admisión será el 30 de diciembre. ¿Qué hace para postular? Tiene que comprar en las tiendas Juan y las tiendas Metro, de Teleticket, donde es Teleticket, tienda Juan, tienda Metro, de Teleticket. Ahí compra su prospecto a un costo de 54 soles con 50 centavos. ¿Con ese prospecto cuánto cuesta? 54 soles con 50 centavos. 54 soles el prospecto. ¿Para todos los alumnos es igual? Para todos. ¿O hay alguna facilidad si es alumno de colegio nacional o para todos? Ya. El derecho de examen es su diferencia. Sí, sí, sí. El derecho de examen que lo va a pagar es Scotiabank, pero para eso tiene que llevar el prospecto del entregador de Teleticket. Va a Scotiabank el prospecto y paga su derecho de examen. Si es de colegio nacional, del Callao 155. Si es de colegio particular, del Callao 197. Y si de Lima, del Lima 112. Colegio nacional de Lima 193 y colegio particular 273. A ver, vamos por partes. Si es de colegio nacional, del Callao, el cualquier. Este es el derecho de examen. ¿No? Derecho de examen. Sí. Ya. Si es del Colegio Nacional del Callao, 155 soles. Si es del Colegio Nacional del Callao. Y así es el colegio particular del Callao. ¿Cuánto te vale? Pues 197. 197 si es del colegio particular del Callao. Ahora, si es del Colegio de Lima o de provincias. ¿O de provincias? ¿Cuánto? Ya. El Colegio Nacional 193. 193. Sí. Colegio Nacional de Lima. De Lima. No, de Lima. Ojo, ajá, colegio particular de Lima o de Perú, 279. 279, este colegio nacional, sí, no, este particular, ¿no? Particular, 279. ¿Y qué más? Ya, eso es todo. Muy bien, ya tiene usted los costos. Si usted estudia pues, en un colegio nacional del Callao, va a pagar 155 soles. Correcto. Y si usted estuvo en un colegio particular del Callao, quiere decir que tiene un poquito más de ficha, un poquito más de dinero, entonces va a pagar 197 soles. Correcto. Ahora, si usted viene de Lima, ahí la cosa está un poco más cara, porque es de la Universidad del Callao. Sin embargo, mi querido ingeniero, sabemos que un gran porcentaje de alumnos que estudian en esta importante universidad vienen de Lima. Es cierto, nuestros principales. Sí, incluso que alrededor del 10% solamente son del Callao. El 20%. 20%, sí. Sí, ha subido, ¿no? Ha subido, y eso también hay que decirlo, ha subido por el apoyo que está dando por las autoridades a la universidad, como el gobierno regional, con este convenio que permite a los alumnos de quinto o segundo año postular o ingresar a la CEPRIUNAC para poder postular a la universidad. Bueno, incluso este convenio estuvo funcionando hasta junio con nuestro próximo liceo, ellos los estudiantes con los colegios nacionales y parroquiales del Callao no pagaban nada. Pero lamentablemente este convenio quedó en stand-by. Ahora lo solicitamos con el gobierno regional para que se haga. ¿Pero qué cosa quedó en stand-by? Que no están mal el ingreso gratuito de los estudiantes de quinto secundario de colegios nacionales de apoyado y parroquiales a la universidad. A la universidad. Previo examen, ¿verdad? Previo examen. O sea que el gobierno les da la posibilidad a los alumnos que puedan ingresar gratuitamente. O sea, el gobierno regional va a pagar esa carrera, pero el escolar tiene que darse examen. Claro. Y si no, ingresa. O sea, si no aprueba, no ingresa. No ingresa. Muy bien. Incluso el centro público, como usted lo manifestó, está preparando un grupo de alumnos y se le hace la donación que va a estar dado hasta julio. Entonces nosotros, aprovechando su emisora, les enviamos un nuevo agradecimiento para el próximo año, nuevamente se reactiva este convenio y les pedimos que por favor puedan incluir también a los primeros y segundos puestos de los colegios particulares del Caribe. Porque lo que buscamos es que los mejores alumnos sean los conductores y los líderes de esta región. Claro que sí, y no puedo sobre todo que cuando yo, cuando nosotros empezamos acá con el diálogo con el Chalaca, yo conversé con el rector de la Universidad del Callao y solamente el 10% de alumnos eran chalacos. Todos los demás eran de Lima, los que estudiaban en la Universidad del Callao. Ahora usted me dice que ha crecido un 20%, y es justamente por estos convenios que les da la facilidad a los chalacos, porque ya los chalacos no son solamente pues, los de aquí, el cercado Callao, los que están por Ventanilla, Pachacute, Carmen de la Legua, es decir, por todos lados, y creo que esta cifra tranquilamente puede variar, porque la Universidad del Callao pues, debería ser para nuestros estudiantes chalacos también, ¿no le parece? Por supuesto. Por eso este convenio sería importante, y nosotros lo vamos a poner en el diario para el día de mañana, para que salga mañana este pedido que está haciendo usted, para que se nuevamente se renueve su inscripción con la Universidad del Callao y el gobierno regional. Y claro, y de esta manera los estudiantes chalacos de los colegios nacionales y parroquiales se beneficien. Pero también nos invitamos a ir que, por favor, incluya a los colegios particulares en los primeros y segundos puestos grandes. Ah, eso es un buen pedido y me parece que es propicio este pedido, ¿no? Bien, tenemos una llamada telefónica, nos dicen, a estas horas de la mañana, 10:52, nos hemos pasado largamente. ¡Aló, buenos días! Hola, buenos días. ¿El señor Julio Escalón? ¿Cuál es su nombre? La señora Luisa. ¿Señora qué? Luisa. Luisa. Señora Luisa, ¿de dónde nos llama? De Playa Rimas. Playa Rimas. ¿Cómo está, señora Luisa? ¿Qué es su vida? Porque escucha esta radio por internet. ¿Cómo está Playa Rima? Cuénteme. Está bien, está muy bonito. Sí, sí. Está de seguro. Bien, que haya seguridad. ¿No roban por ahí? No, pues no. No, que no le gusta la noche. Que tengo que ir a un paradero. ¿Ha pensado que no va a pasar esa Navidad, señora Luisa? Sí, ya tengo la familia como todos los años. ¿Cuántos hijitos? ¿Cuántos hijitos? Cuatro. ¿Cuatro niños? Sí. ¿Cuántos hijitos están pequeños aún? Tengo una pequeña. Muy bien, señora Luisa. Yo quiero agradecer su llamada telefónica. Nos ha alegrado mucho tenerla en nuestra www.chalaca.com y esperamos que usted siga en la sintonía de nuestro programa. Muchas gracias. Bien, ha sido la señora Luisa desde Playa Rima, nada menos. Así que nuestros oyentes siguen creciendo y eso es importante porque el mensaje de la Universidad Nacional de Callao va a llegar pues, para muchos y esperamos que ya no sean pues la cantidad de postulantes que hubo en julio, sino que se incrementen sobre todo que sean del Callao, es importante. Claro, y además les informamos a todo su público, a todo el público chalaco, de que en nuestro tenemos no paga la mensualidad. Acá solamente que pagan casa con más de su matrícula. Eso es todo. Para los jóvenes que se fueron para ser profesionales, recuerdo que las universidades particulares, la mitad de los que pagan la mensualidad. Pero acá en la Universidad Callao no pagan una mensualidad. Cada 5 meses su matrícula, nada más. O sea que cada mes no pagan nada. No pagan nada. Ambas, ¿qué tal? Ah, sí, ojalá 30 soles. Se me sale la lección en ese punto. 70 soles. 70 soles. Ahí sí se hace. Ahí sí lo perdemos. No, ahí lo perdemos. Ahí, pero está bien, pues. Sí, no pagamos a un lado, ¿no? Ese que quiere celeste, le quiere, pues, que mezcle azul con blanco. No se puede hacer difícil, no va a revisar, investigar. Claro que sí. Hay que esforzarse. Yo conozco gente que tiene media beca y todo, pero tiene que tener un rango de notas. Y si baja sus notas, obviamente ya no funciona la media beca, la beca. Y entonces, si alguien quiere, tiene que esforzarse, por supuesto, ¿no? Y no pagar todos los meses solamente cada 5 meses. Como es de 90 soles, ¿no? Y entonces, prácticamente le sale gratis. Sí, por 5 años. Quédate en el pasaje, incluso. para pasar hijos después unidos, ¿por qué carreras son las que necesitan mayor inversión de parte de los padres de familia? Por ejemplo, alguna carrera médica, alguna carrera como ingeniería general. Las ingenierías, el sistema, los materiales, digamos, los libros, los equipos de automotivos y la receta de los usuarios, por un acto. Claro, ahora la señal de la carrera como antes. Ahora, si yo quiero inscribirme para este examen de admisión del 30 de diciembre, ¿tengo que ir a San Nicolás, ahí en la universidad? No, yo lo voy a hacer por otro tipo. A ver, por la página web. ¡Ah, caramba! O sea, ¿tú puedes ir a internet? Por supuesto. Ya, ya, la tecnología ya llegó acá ya. Bueno, la segunda vez que puede pagar su derecho de examen de Scotiabank, ¿no? Y hace que después de 24 horas, al día siguiente, entra a la página web www.admisionunac.net.pe, a esa página, y se abre el portal. Digitan todos sus datos personales y su primera y segunda opción. Esto como es, eso es importante. O sea, no, si no ingresa, tiene dos opciones. Dos opciones. Vamos a hablar de eso luego de este enlace. Discúlpeme, ingeniero, por favor. Es importante el enlace, también es importante cuántas opciones tiene. No solamente puede postular y si no ingresa, sino tiene otra opción. Aló, buenos días. Estamos con Pedro Piel, nuestro corresponsal desde algún lugar de la Perla. Pedro, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Saludo a todos los amigos de la provincia multidisciplinar del Callao. Tenemos varios enlaces que tuve el día de hoy muy rápidamente. Gracias por la oportunidad. En este video, el día de hoy se atendió que el Colegio Nacional de Valores Politécnico Nacional del Callao había sido detenido por la defensoría del pueblo del Callao ante una denuncia formulada por una madre de familia por hostigamiento por un alumno con el que ha considerado un muchacho que tiene que constantemente maltratado por un profesor. Y de hecho, tenemos un director del colegio, el doctor Jorge Castro, ya hemos tenido que actuar ante la solución de un problema de la defensoría del pueblo y también por el secretario de Estado de Correo, que me ha perdonado para levantar su marca con respecto a esto. La doctora de Filipina Aérea, el director del Fondo de Callao, está solicitando una distinción, una distinción de su profesor y del director. Y vamos a tratar de tocar un momento de su marca para conversar directamente con el doctor Jorge Castro, ya para que nos explique qué está sucediendo con su profesor Aérea en el día de hoy. Gracias a Dios, un temprano en la mañana. Otra cosa, ya tenemos un llamado también a la autoridad del Callao, por favor, que hemos estado solicitando con el lugar contra el del Callao. Está en estado realmente de perros callejeros, borrachines, vendedores ambulantes, y realmente es un estado de incantidad y lamentable. Y la gente que normalmente ahora con estas vidas, así como esta obra, miles de dos, puede ser publicado ante este panorama que está presentando el bolivar contra el Callao. Y por último, nos encontramos en este momento en mi programa PECA 18, como ya informábamos el día de hoy, había convocado una conferencia de prensa para dar a conocer las bondades de este programa, las becas que están siendo dispuestas para el próximo año, y también las becas internacionales que están favoreciendo a los jóvenes de la provincia constitucional de Callao. Al respecto, nos encontramos con la licenciada Paola Ceballos, nos encontramos también con la licenciada Clara García y un grupo de alumnos de CAI, que en momento nos están acompañando, y agradecen a prensachalaca.com por esta oportunidad. Vamos a conversar rápidamente con la licenciada Clara García para que nos dé a conocer aquí qué es lo que va a suceder el próximo año con respecto a este programa de CAI 18 y la beca internacional de economía de la ciencia de la CAI. Tiene la oportunidad de postular a becas de estudio gustaría tenerla. Ahora eso a esta información más citada de Canto Corrucho para los amigos de la provincia constitucional que ya había partido, vamos a continuar de todo el información de los países de los jóvenes también pueden acceder. Muchísimas gracias, amigos de Radio Sarayla, por todo por esta oportunidad y podemos retornar de cualquier momento con cualquier información. Gracias. Bien, bien, Pedro, muchas gracias. Ojalá que podamos tener a la persona encargada de este proyecto tan, tan auspicioso aquí en nuestra cabina para hacerle una entrevista también. Muchas gracias. Además, las comunicaciones para que tanto la directora Clara García como la directora Paola de Mayo puedan acercarse si quieren terminarlo a la radio y podamos dar más información y acompañar también por el Callao. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, fue desde un lugar del Callao nuestro amigo Pedro Espiel. Bien, continuamos ya con el ingeniero Rubén Ayala conversando con acerca de este importante tema como es el examen de admisión. Si usted postula a la Universidad del Callao, tiene dos opciones, de tal manera que si no ingresa a una, puede aún ingresar a la otra, ¿verdad, ingeniero? Y eso es lo que voy a explicar. En el bloque de uno, por ejemplo, la carrera de ingeniería, usted puede optar por una primera opción, puede ser ingeniería industrial, y la segunda opción puede ser ingeniería eléctrica o electrónica. Una tiene que ser un poco una primera, ingeniería nominal más fácil. No, es un pintaje. ¿Qué pasa? Ingeniería de sistemas industrial, tenemos lo que pasa para ingresar en el 65 puntos. Es lo mismo que vamos a hacer una. Y en el mundo de electrónica, el mínimo es de 50 puntos. 50 puntos. Y siempre preguntan 50 preguntas para bien contestadas. Claro. Ya. En el caso de la primera opción puede ser un puntaje más alto y la segunda opción, por obvias razones, tendríamos que coger con un puntaje un poco más bajo. Claro, para poder agarrar esa otra carrera que funcione la primera y segunda opción. Sí, claro. Pero eso sí se hace dentro de cada bloque. En el bloque de ingeniería, la primera y la segunda. En el segundo bloque, en las carreras de administración, vamos a tener economía, enfermería y logística, hay también una primera y una segunda opción. Bien. El día del examen, el juego se completa. Si ese puntaje no le alcanza para que ingrese por primera opción, el puntaje le puede servir para que ingrese por la segunda opción. Esa es la facilidad que le brinda. ¿Cuánto dura la carrera, una carrera en la Universidad del Callao? 5 años. 5 años. 5 años. Uh-huh. 5 años, en 5 años ya sale, sale bachiller, hace su título, que lo convierte pues en un profesional más. Ahora, también tengo que ver otras modalidades. Si, por ejemplo, los jóvenes que están estudiando en profesores particulares y que a veces no les alcanza para pagar la mensualidad, pueden trasladarse a la Universidad del Callao este 22 de diciembre su examen. Una semana antes de cada examen general es esta modalidad que se llama examen de otras modalidades, traslado externo. ¿No? El joven tiene que haber contribuido 36 puntos como mínimo. ¿Eso qué significa? Haber aprobado los cursos en la universidad que está hasta el segundo ciclo. 36 puntos como mínimo. Si tiene más, mejor. Pero si tiene menos, no. No, no, no, no puede. ¿Y cuánto paga? Su prospecto, 54 soles con 50 centavos, en la tienda Wono, en otro teletique. Su derecho a examen, universidad particular, 548. Para que dé su examen. Concurso para vacantes, que tenemos un cuadro de vacantes, y si ingresa, si no lo logras, ingreso ya no va a pagar esa mensualidad que lo agobia, ¿no? Claro. En la casa de cada 5 meses va a pagar su matrícula de 90 soles. 90 soles cada 5 meses. Vamos. Sí. Estas son las facilidades que nos da la Universidad Nacional del Callao. Y esperamos tenerlo en otra oportunidad al ingeniero Rubén Ayala antes de que nos pueda. Sí, no problema, que pueda seguir informando. Les informamos a los postulantes a la Universidad de Callao, que también tenemos un seminario gratuito los días domingos, seminario de cultura general. Recuerden que regresamos los domingos, todos los domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Se dice en la Facultad de Ingeniería y Sistemas en el quinto piso. En la Facultad de Ingeniería y Sistemas en el quinto piso del recinto universitario. Bueno, es gratuito y es gratuito. Recuerdo que de las 100 preguntas que tenemos el examen 40 corresponde a la cultura general. Claro. Utilizamos el método de la línea del tiempo, historia de salto del pueblo, ahí entre todo. Claro, pero lo más importante, amigos, esto ustedes tienen que saberlo, lo más importante es que usted hace el examen el día 30 de diciembre, que cae. A ver, vamos a ver cuándo cae el 30 de diciembre. Cae. Domingo, domingo 30 de diciembre, y el día lunes usted compra su diario Prensa Chalaca y todos los resultados están saliendo en el suplemento, lista oficial de ingresantes, de la Universidad Nacional del Callao. Así que ya lo saben, después que den su examen, lo pueden ver por internet, también lo sabemos, pero el otro día sale un suplemento dedicado exclusivamente a la lista oficial de ingresantes de la Universidad Nacional del Callao. Así que ahí pueden ustedes ver las carreras y saber si han ingresado o no. Y también pueden guardarlo de recuerdo. ¿Ah? Pueden comprarse dos diarios, tres diarios, los guardan de recuerdo, los mandan a sus amigos para que sepan, pues, de aquí a unos 5 o 10 años, usted va a decir, bueno, yo ingresé a la universidad, acá está mi nombre, ¿no? Y en este suplemento importantísimo, que todos los años, con un convenio que tenemos con la universidad, lo editamos en tu diario o con tu diario Prensa Chalaca. Ingeniero, algo más que usted nos tenga que decir, creo que hay muchas facilidades, este simulacro es muy importante, estos seminarios gratuitos también, este simulacro tiene costo. Ah, el colegio de los 50 soles. 50 soles, 20 soles. Porque eso es una forma de entrenar. Incluso les recomendamos que los alumnos de personas secundarias participen en estos seminarios. ¿Y cómo, cuántos participaron? Aproximadamente 8.500. 8.000, los 4.000. A 4.000, cuando algo tiene bastante acogida, porque claro, es prácticamente hay que ir al examen. Hay que ir a 7, 8 años. Digo, no puedo ganar eso. Después se pareció sacó nuevos. Bueno, acá estamos encantados de tenerlo y vamos a promocionar esto porque de alguna manera hay muchas facilidades para los chalacos. Y vamos a pedirle al gobierno regional el día de mañana en nuestro diario Prensa Chalaca la sugerencia que nos está dando de que se continúe con este convenio, por el cual favorece pues a muchos escolares de bajos recursos de la provincia constitucional del Callao. Y también que incluya a los colegios particulares, a los primeros y segundos puestos de los colegios particulares. Ya, eso, de todas maneras, estamos ahí en este pedido. Yo sé que el gobierno regional, mediante el SUCAFAE, y va a hacer pues eco de este pedido importantísimo, sobre todo para que aumenten pues la cantidad de alumnos chalacos que estudien en la Universidad Nacional del Callao. Bueno, nuestro saludo al rector, al señor Mori, y bueno, algunas palabras finales. Espero. Agradecemos esta radio por esa difusión que hace a los chalacos y por esa fiscalización que está haciendo. Realmente me siento muy orgulloso de que el Callao realmente tenga una radio de estas naturales. Y yo hago ustedes de la calle Callao. Acá estamos en la avenida San Peña, cuadra 1, el corazón del Callao. Muchas gracias. Esperamos tener otra oportunidad, ingeniero. Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos rápidamente al sorteo de este hermoso, rico y delicioso panetón de Mafio, porque nuestros amigos por esta sintonía, por estar con nosotros. No, que saque el ingeniero. A ver, ingeniero, meta usted su manito, una manito virgen. Necesitamos para que, en estos momentos se están chocolateando el ánfora. Y el ingeniero de la Universidad Nacional del Callao, Rubén Ayala, está sacando el ticket ganador. Y nuestra productora, está ya, Mireya Bustamante, está sacando. Está ganado. A ver, este panetón, el panetón de hoy día, Donofio, ¿de cuántos kilos es el panetón? De un kilo, esa. De un kilo. En caja, nada que en bolsa, no tiene bromato, no, nada, en caja, por favor, panetón Donofio, se va para la perla. Nuestra oyente, nuestra seguidora Corina León Benítez. Palma para Corina León Benítez. La perla, ella se ha ganado pues buenísimo panetón. Puedes venir en cualquier momento con Corina. Puedes venir con tu DNI a nuestra dirección, Avenida San Peña 164. Peña 164, aquí está nuestra radio, nuestra cabina de transmisión. Te esperamos en horario de oficina. Y tenemos que tomarte la foto de ley y publicarla en el Facebook de Prensa Chalaca para que nuestros amigos sepan que este sorteo pues es totalmente transparente. Y nuestra amiga Corina Leonor Benítez, ¿no?, tendrá que venir en las próximas horas. Y si puede mañana, lo más pronto, Corina, tienes que correr. Estás en la perla, estamos cerquita. Nuestras oficinas no están en Miraflores, en no sé, en San Isidro. Estamos aquí en el corazón del Callao para que ustedes puedan venir en cualquier momento. Bien, amigos, nuestro programa se acabó. Muy contento, feliz por sus llamados, muy alegre por tener haber venido nuestro invitado el día de hoy y seguiremos mejorando. De repente hay muchos errores aún, pero vamos a seguir mejorando para llevarle nuestro cariño pues a todos los rincones del pueblo chalaco. Ah, no se olviden que mañana está pues en todos los puestos de periódico el diario Prensa Chalaca y mucha parte de estas entrevistas estarán difundidas ahí en el diario Prensa Chalaca, sobre todo pues el pedido que queremos hacer al gobierno regional para que nuevamente se pueda realizar este convenio que va a favorecer a miles de estudiantes de bajos recursos como son de Ventanilla, el Cercado Callao y de nuestro querido Puerto Chalaco. Bien, amigos, nos estaremos reencontrando el día de mañana viernes. Mañana tenemos también un programa muy bonito y usted no sabía que se puede sacar su brevete, puede obtener su brevete en nuestra provincia constitucional de Callao. El día de mañana estará un funcionario del gobierno regional para que nos explique, para que nos diga cómo puede obtener un brevete aquí en el Callao. Ya no se tiene que ir hasta no sé dónde, tan lejos, sino aquí nomás en el Callao puede obtener su brevete, va a saber cuánto cuesta, qué tipo de brevete puede obtener y todos los detalles de este importante tema el día de mañana en tu programa Así es el Callao por la www.radiochalaca.com. Que tengan ustedes muy buenos días. Todos los días, bien, con el Callao.